de la ciudad de La Carlota, mi amiga Mara Audicio, para hablar de este episodio ocurrido ayer a la tarde en horarios del partido de Argentina o después de él, que verdaderamente me imagino debe haber consternado a la ciudad, pero bueno, también ha tenido impacto aquí en Arias y en algunas otras localidades. Mara, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Muy, pero muy buenos días. Bueno, primero decirte que más que periodista, amigos, ¿no? Amigos, sí, compañeros. Amigos de la vida. Vos sabés que en pie, como decís, Juan, esta noticia de esta jornada no solo ha consternado aquí a la ciudad de La Carlota, sino también a localidades de la región, porque en realidad estamos hablando de que el hecho ocurrió aquí en esta ciudad, pero el joven de 15 años, Tomás, que lamentablemente perdió la vida en la jornada de ayer, él estaba viviendo en la comuna de Asunta, que está muy poquitos, claro, escasos kilómetros de aquí de la ciudad de La Carlota, pero también sabemos que su madre estaba residiendo allí en la localidad de Arias. Uh-huh. El otro de los jóvenes involucrados también sería de una de las vecinas localidades, y un tercer joven de aquí de la ciudad. Así que bien, como decís, esto conmueve, por supuesto, a varias comunidades de esta región. Sobre el hecho, ¿qué es lo que se sabe? Porque hasta ahora, bueno, el accidente del cual terminó con la vida de Tomás, alguien estaba, uno de sus amigos, estaba manipulando un arma de fuego, y de esa manera lo primero que aparece a primera fase es que se ha escapado un tiro y dio justamente en el cuerpo de Tomás, y la perdió la vida de manera inmediata. Mira, vos sabés que sí, efectivamente, digamos, ya el fallecimiento lo constató médico policial, ¿no? Claro. Pero de acuerdo con trascendidos, fuentes extraoficiales, el joven perdió la vida de manera inmediata, ¿no? Mira, el tema es así: los jóvenes se habían juntado en una vivienda aquí en la ciudad de La Carlota, en uno de los barrios en la zona sur, a mirar el partido de fútbol. Se trata de tres jóvenes en principio. Ajá. Luego del partido de fútbol, estos jóvenes allí se quedaron, ¿no? Tomaron esta carabina, y uno de ellos empezó a manipularla, y bueno, eso es lo que está en etapa de investigación. Claro. Por ahora se habla que accidentalmente, ¿no? Uh-huh. Y creemos entender que fue así. Bueno, sale un disparo y da en el cuerpo de Tomás, que pierde la vida de manera instantánea, ¿no? Tomás, en esto, yo estuve esta mañana dialogando con el director del establecimiento educativo donde él hasta hace un mes estuvo yendo a la escuela. Estamos hablando de Jorge Chiesi, ¿no? Porque es del IPET 255, la escuela técnica aquí, claro, en la ciudad. Él asistía a la escuela hasta hace un mes aproximadamente. Estaba en ese lugar de pupilo, ¿no? Uh-huh. De San Bernardo. Sí. Pero habían decidido sus padres, por cuestiones personales, que no viene el caso para a conocer, retirarlo del establecimiento educativo. Incluso estaban en la búsqueda de otro establecimiento educativo como para enviar a Tomás. Pero Tomás asistía aquí a la localidad porque también formaba parte del equipo de fútbol de la división, de las divisiones inferiores del Club Central Argentina, que también es presidente, el director de la escuela, ¿no? Jorge Chiesi. Mira. Jorge Chiesi, él me comentaba en esta mañana que efectivamente el joven era jugador de las divisiones inferiores y se lamentaba, ¿no? Porque él me decía, mira, justamente ese domingo jugaron contra Canalense, ¿no? Claro. Y él estaba en el banco de suplente, Tomás. Y logró debutar en el último minutito del partido digamos, sería en la división siguiente, la cuarta división vendría a Sí, ser, claro, ¿no? la reserva, sí. En la reserva, exactamente. Así que fíjate vos en la consternación de sus compañeros, del club, etcétera, digamos, como que estaba, digamos, realmente progresando mucho en el ámbito deportivo, el fútbol. Pero bueno, y es así que me decía Ciesi que por ese lamentable hecho, incluso anoche estuvieron hasta muy tarde, no solo con los compañeros de que habían sido de Tomás de la escuela, sino también los compañeros del ámbito del fútbol, tratando de contenerlos, porque mucha consternación, ¿no? Estuvieron hasta altas horas de la mañana con los chicos que se habían acercado a la escuela, que se habían acercado al club, queriendo saber qué había pasado con Tomás. Claro. E incluso el Club Central Argentino en las últimas horas emitió un comunicado de prensa lamentando este hecho y suspendiendo todas las actividades deportivas por esta jornada. Pero la del fútbol infantil de las divisiones inferiores, digamos, va a estar suspendida durante toda la semana. Claro. Y en la escuela, a pesar de que no estaba yendo a la escuela, hoy, a primera hora del inicio de la jornada, la bandera, desde esa primera hora de la jornada, digo, la bandera está media asta, ¿no? En manifestación de duelo por esta situación. En el ámbito policial, en el ámbito judicial, anoche, por supuesto, estuvo policía científica, incluso el cuerpo de Tomás estuvo por varios minutos, horas, se diría, allí en el lugar donde falleció, a la espera de la policía científica para los peritajes correspondientes. Los familiares, desde las 18:30, yo digo que estuvimos en contacto alrededor de las 22 horas más o menos. Bueno, se empezaban a entrar los familiares y empezaron a acercarse para hacer policial, donde allí fueron contenidos por el gabinete psicológico. Y se comenzaron con la toma de testimonios, los peritajes correspondientes. Incluso recién nos envía un parte de prensa el José Castelli, que es el jefe de la policía aquí de La Carlota, diciéndonos que durante toda esta semana se va a estar con la toma de testimonios, de vecinos, de gente que presenció el hecho, que estuvo en el lugar, de los otros dos chicos que estaban en ese momento en el lugar también. Es decir, se va a trabajar durante toda la semana, es así lo que nos plantearon, ¿no? Por el momento, a prima facie, se habla de un hecho accidental, pero por Sí. supuesto que están las investigaciones en curso, ¿no? Hay que ver Mara, en qué ahí circunstancias se en, dio. claro, bueno, ahí hay una foto que aparece de la ambulancia, ¿no? Que tiene Policía Científica a través del Ministerio Público Fiscal, que aparece en todo lado. Me imagino que esa es de ayer. De hecho, ocurrió en una zona céntrica, una zona que se puede ver ahí, ¿no? La calle Juan Bautista Fassi, al Mira, 700. no es zona céntrica esa. No. Mira, ocurrió por la calle Jorge Ross, digamos, yendo para el barrio Central Argentino, Al ¿sí? oeste. Que es el barrio que está. Al oeste del pueblo, de la ciudad. No, no, no, al sur, bien al sur de la ciudad, Ah. ¿sí? Por las vías del Ah, tren. del Club Central Argentino, sí. No, no, no, no es el club, sino el barrio Central Ah, Argentino, el no tiene nada que barrio, ver con el club. sí, El está bien. barrio Central Argentino, donde está la vieja estación de trenes, Sí, ¿sí? sí, sí. Donde cruzan las vías. Claro, cruzando las Previo, vías. digamos, yendo es por la Jorge Ross, camino hacia las vías del tren. Previo a eso, 2 cuadras antes, que está la escuela, está la plaza, y después hay una cuadra, y después empieza un barrio, que es el famoso barrio que tuvo tanta difusión en su momento, el barrio de Palmero, ¿no? Del famoso Palmero, donde hubo tantos inconvenientes en esa construcción de ese barrio, de hace muchos años a esta parte. En ese barrio, en un domicilio de ese barrio, Yo te diría que está más o menos a 10 cuadras de la plaza del centro, 10, 10 no es cuadras. centro, no, Ah, no, está yo te diría bien. que estamos hablando del macro Sí, centro. por ahí viendo la foto un poco, digamos, plano corto, ¿no? Y una calle pavimentada, y digo, bueno, por ahí daba la impresión. Claro. Incluso casi al frente, digamos, porque yo te digo, porque yo estuve anoche en el lugar del hecho, digamos, en el sector estaba todo vallado por la policía, no me Claro. permitieron ingresar, Sí, claro. estaban incluso esperando policía científica. La casa estaba como ubicada enfrente de lo que es como un bosque que hay, digamos, un terreno de muchas plantas, ¿no? Claro. Baldío, donde hace un tiempo a esta parte, también allí hubo un hecho de donde se ahorcó una jovencita, digamos, es un es por ese sector. Claro. Sí, es entre, creo que Fassi y Jorge Ross. Ahora, No es céntrico el lugar. Mara, sobre el caso del arma, no se supo nada, ¿no? Si esto pertenecía a la vivienda, era de esa vivienda, bueno, una serie de cosas, además está decir otras cosas que por ahí uno se podría preguntar, ¿no? ¿Qué hace un arma cargada? ¿Qué sé yo? Una serie de cosas, ya Sí, sin ahí. duda. Mira, no han dado información oficial al respecto, e incluso tampoco, digamos, está seguro, digamos, nadie sabe, que, por supuesto que esto debe ser, está bajo secreto sumario todo eso, y no somos nosotros los que tenemos que salir a decir quién disparó el arma, cómo la disparó, qué No, pasó, sí. porque la verdad que no tenemos Sí. datos certeros ni estamos en condiciones, ni sería ético hacer mención al respecto, no se sabe absolutamente nada, si el arma, quién disparó el arma, si el arma estaba en la casa en ese momento, Claro. pertenece al dueño de la casa, si la había llevado alguno de los chicos, no se sabe Sí, o si absolutamente los chicos nada. estaban solos o había mayores también. Bueno, son datos que están seguramente en la Claro, no se investigación. sabe Claro. nada, digamos, no se sabe si en ese momento estaban los papás del chico que vivía ahí. Claro. Sabemos que son menores, porque así lo ha dicho la policía, son todos menores de edad, los que se habían juntado a ver el partido de fútbol de Argentina y después se quedaron, ¿no? Claro. Allí, y bueno, se ve que encontraron esta carabina o alguien la llevó, no se sabe, por eso no te digo, no te puedo decir cómo ocurrió el hecho en sí. Lo único certero es que fue un tiro mortal, Sí, ¿no? sí, sí. Y no sabe bajo qué circunstancias se dio. Bueno, Mara, se nos agrega Leticia. No sé si Buen quería. día, Mara, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Leti? Buen día, buen día. Aprovechando esta trágica noticia, por ahí preguntarte, quizás, si es común que la gente en Carlota tenga rifles o tenga algún tipo de arma en la casa. Vos sabés que no es, viste que por ahí cuando ocurre ese tipo de hechos, esta es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con esto del tema de las armas? Yo, la verdad que no hay estadísticas, no hay información al respecto que dé cuenta que la gente tenga un arma en su casa. Por supuesto que, a ver, acá en estas zonas, digamos, y a ustedes les debe pasar exactamente lo mismo, estamos hablando de una carabina, por ahí hay mucha gente que sale a cazar, Claro, por que la eso. utiliza para ese tipo de cosas, ¿me entendés? Como nosotros vivimos en una zona, digamos, mucho campo y ese tipo de cosas, digamos, estamos hablando de una carabina, pero lo que pasa es que no son comunes estos hechos, incluso, a ver, si hablamos de ilícitos, de robo, tampoco es común que se dé a través del uso de armas de fuego, ¿me entendés? Claro. Entonces no es un tema de la cotidianidad, ¿me Sí, entendés? No es un tema de conversación. que por ahí está bueno tenerlo en cuenta e instalarlo, porque fíjate que en Córdoba, por ejemplo, uno Sí. tiene que pasar un apto psicológico, hay un registro, Sí, no puede cualquier persona portar un arma, y bueno, claro. por más que sean rifles de aire comprimido, lo que sea, para cazar, que no soy muy conocedora del tema, también, viste, es importante por ahí instalarlo, digo, porque la consecuencia es la misma, básicamente, ¿no? Los cuidados que hay que tener, claro, para todo eso, como claro. Si esto, como si se tratase, porque por allí decimos, che, cuidado que hay una garrafa en tal lado, no hagan fuego cerca, sí. Tomamos más cuidado con eso que posiblemente alguien, che, hay un arma, está cargada, no está cargada, quién es el responsable, claro, ¿dónde o sea, está guardada? Montones de cosas, y bueno, y lejos está de que, bueno, tengamos esta libre portación de arma que propone el candidato Milei, ¿no? Una claro, locura total, claro, ¿no? Te digo que por eso no es un tema de conversación. Incluso yo, decirte que tengo años de periodismo, digamos, en esta zona, en la Carlota. Sí, más que yo, Y a ver, y hablar de un hecho de estas características, yo te diría que no sé, no me lo recuerdo, sí, ¿me sí. entendés? Tampoco me recuerdo el uso del arma de fuego en algún hecho, digamos, de robo, de ese tipo de cosas. Entonces, es como que no está instalado sí, el sistema, ¿me entendés? A ver, el tema de la aportación de armas, el registro, etcétera. No es un tema de la Carlota, digamos. Y quizás sí, como dice Leti, sería tiempo de que nos empecemos a preguntar también ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Mara, te agradecemos mucho esta colaboración. Después te... Bueno, te vamos a devolver la gentileza. Claro. Me imagino unos que te han llamado a todos lados, ¿no? Muchísimas así. Gracias. No, sí, sí. No sabes que no me deja de parar el teléfono. Incluso tengo algunas salidas en televisión también que me están esperando. Bueno. Así que bueno, sí, lamentablemente por sí, esta noticia. Sí, sí, la verdad que impresionante, ¿no? Me imagino que no están en los zapatos de nadie en esta situación espantosa y ojalá. Bueno, después... porque ya te digo, porque, digamos, a ver, se trata de jóvenes con una... muy conocidos de aquí de la Carlota, ya te das cuenta, digamos, con una incidencia en lo deportivo, incluso también claro. los otros chicos. Bueno, hay muchas otras cuestiones que seguramente después se van a ir conociendo cuando la policía así lo determine, pero la verdad que es un tema que conmueve, conmueve y muchísimo, muchísimo a la comunidad de La Carlota, de la de Asunta y de otras localidades vecinas, Arias, sí, que me decían que la mamá vive de acá, Tomás es oriunda de allí. Así que, sí. Bueno, Mara, te mando un beso grande y gracias por esta colaboración. Bueno. Una vez. Bueno. Chau, chau. Ahí la tenemos, Mara Audicio.